A su derecha también se le presenta el bonito edificio recién restaurado. Sabía que este edificio fue el primer monte de piedad que hubo en Granada. Ha estado muchos años cerrado y casi en ruinas y, ahora y después de casi 2 años en obras, por fin lo han terminado. Preguntó una tarde y los obreros le dijeron: son apartamentos de lujo lo que aquí parecen quieren crear. Ya están terminadas las obras y por eso el gran edificio se ve limpio y bonito. Recién terminado y cerradas ventanas y puertas. Pero aún no entran ni salen por estas puertas turistas. Se fija y reflexiona en todos estos detalles y también piensa que a ella, la joven que busca como si se trataba de algo muy importante para él, nada le importa lo que ocurra en los edificios de esta calle. Se dice: seguro que tiene su corazón en una realidad tan lejana a todo esto, que le será por completo desconocido, ajeno todo lo que por aquí ocurra. Solo unos metros más adelante, siguiendo esta carrera del Darro dirección a Plaza Nueva, por la derecha, supera la calle Santísimo. Sabe que en esta calle, en la mitad más o menos dirección al mirador de San Nicolás, hay un recinto hotelero. Una especie de hotel solo para jóvenes extranjeros. Y sabes esto porque muchas veces, al pasar por aquí siempre como al encuentro del hermoso sueño que a lo largo de su vida en todo momento intuye, se ha encontrado con grupo de jóvenes portando maletas. Algunas veces hacia este recinto turístico y otras veces, de este lugar para el centro de Granada. Y en más de una ocasión los jóvenes turistas extranjeros le han preguntado por esta calle y rincón. Al verlos y saber de su presencia en Granada y por este lugar, siempre ha sentido deseo de entablar amistad con ellos para compartir y cosas y sueños. Nunca se dio esta oportunidad. Nunca hasta que un día, al comienzo del curso universitario, ante sus ojos apareció una muy hermosa joven. Justo en la calle Zafra, que está casi en la misma puerta de la iglesia de San Pedro. Caminaba solitario y, conforme se iba acercando a esta calle, comenzó a oír sonidos de guitarra. Sonidos muy bellos de música clásica delicadamente interpretados. Prestó mucha atención y miraba con gran interés. Se encajó al comienzo de la calle y, de pronto, la vio. Una joven muchacha, de cara muy dulce, envuelta en un abrigo rojo y con el pelo recogido, sujetaba en sus manos la guitarra y tocaba con sentimiento y destreza. Se acercó a ella, la saludó y al preguntarle, muy amablemente la joven le dijo que era estudiante de Erasmus venida de Rusia. El año pasado estuve en Roma y este año, tengo una pequeña beca que me permite estudiar en la universidad de esta ciudad a lo largo de todo el curso. Se alegró el hombre de haber visto a esta muchacha y se sintió animado porque percibía que parecía mostrar interés en ofrecer amistad. Por eso enseguida le confesó: hace unos años, conocí yo varias jóvenes universitarias del país de Rusia. Fueron personas muy amables conmigo y me dejaron un grato recuerdo cuando se marcharon. Desde aquellos días, tu país ha pasado a ser importante en las cosas que me interesan. ¡Cuánto me alegro!, dijo amablemente la joven. Le regaló el hombre unas pequeñas monedas y un breve trabajo escrito por él y antes de despedirse, también le ofreció su correo electrónico y el número del móvil. Y con satisfacción, a la mañana siguiente, comprobó que esta joven le había escrito unas muy amables palabras. Le contestó y a partir de aquel día, compartió con esta muchacha paseos por Granada, frutos de su huerto, fotos por la Alhambra y otros lugares cercanos. Y de todos estos encuentros, fue naciendo una muy bonita y honesta amistad. Al terminar el curso, la joven se marchó a su país. Sintió él mucho su ausencia y dio gracias al cielo, una y otra vez, por haberle permitido conocer a tan amable y bella joven. A partir del día en que ella se fue de esta ciudad, cada vez que el hombre de la mochila pasa por la carrera del Darro y se encuentra con la calle Zafra cerca de la iglesia de San Pedro, la recuerda y mira ilusionado con el deseo de verla en el mismo sitio que aquella primera tarde. No se le hace real este sueño, pero nota que es emocionante para él seguir soñando para mantenerla viva en su corazón. Tanto es emocionante y valioso para él el recuerdo de esta joven y este punto concreto de la calle Zafra, que una de las tardes que por este lugar ha pasado, no pudo reprimir sus sentimientos. Donde la vio sentada aquella primera tarde tocando la guitarra, justo sobre el frío pavimento, se sentó. De su bolsillo saca papel y bolígrafo y escribe el siguiente poema. Ausencia. Cada vez que ahora por el rincón paso, resuenan en mis oídos las melodías que arrancabas de la guitarra en aquel momento mágico. Mi corazón te recuerda y se pone triste. Y me restriego los ojos intentando verte sentada en esta calle estrecha, jugando con las cuerdas de tu guitarra entre las manos. Fuiste un sueño tan dulce que hasta el aire por aquí se quedó impregnado, no solo de tu sonrisa y melodías, sino también del dolor que ahora en mi corazón tengo clavado. Triste me pongo cada tarde frente a la Alhambra, cuando por aquí de nuevo camino despacio y oigo los sonidos que interpretabas. Y tú, como si mil siglos ya te hubieran sepultado, siguiendo esta calle, carrera del Darro hacia Plaza Nueva, se encaja en el Bañuelo. Recinto antiguo, bien conservado y ahora solo turístico, a la derecha según avanza. De este rincón y de las ruinas del puente del Cadí, a la izquierda, también tiene recuerdos llenos de belleza, vivencias y momentos que cada vez que él rememora, el alma se llena de nostalgia. También en el puente Espinosa, un poco más adelante y por la izquierda. Tiene recuerdos que una vez y otra le asaltan el alma. Pero de todo este tramo del río Darro, donde aún mantiene viva una escena muy humana y de valor espiritual, es del antiguo Puente Cabrera. Justo unos metros antes de Plaza Nueva, una tarde de verano, pasaba el hombre por aquí. Vio, antes de llegar al puente, a dos jóvenes cantando. No muy altas, poco aseadas y de melenas revueltas color castaño claro. Fijó en ellas sus miradas y al acercarse, las saludó y dijo: «Se os ve un dúo muy original y suenan bien vuestras voces. ¿De dónde sois?». La que parecía más joven, muy resuelta pero en un español poco claro, enseguida aclaró: «Somos de Francia y estaremos en Granada para solo 3 días. Ni tenemos amigos ni alimentos para comer ni casa donde dormir. ¿Usted es de aquí?». Respondió el hombre a esta pregunta y luego les informó de algunas cosas más. Dejó en su pequeña caja de cartón unas monedas y las despidió, deseándole suerte. 3 días más tarde, vio a la más joven de estas dos muchachas, por la Gran Vía de Granada. Se acercaba a él y venía llorando. La reconoció enseguida y por eso, al encontrarse con ella, le preguntó: «¿Qué te pasa?». Muy compungida y sin apenas voz, la joven contestó: «Mi amiga se ha peleado conmigo y estoy enferma. Quiero irme de esta ciudad». Desconcertado, el hombre no supo ni qué decirle ni qué hacer por ella. Se limitó a darle unas monedas, algo de comida y la dirección a donde podría ir para comer gratis, lavarse y dormir. Por la cara de la joven rodaban sus lágrimas y en su corazón el hombre sintió gran compasión. Pero también sintió mucha impotencia para resolver algo la necesidad que veía en la joven que tenía delante. De nuevo la despidió, deseándole suerte y ya no supo más de esta joven ni el día siguiente ni en los nuevos días que fueron llegando. Como ahora en esta tarde de verano, cada vez que iba y venía por las calles de Granada, miraba por si la veía. Nos sucedió esto y por eso en este momento, al pasar por este puente, viene a su mente el recuerdo de aquellas dos jóvenes. Se dice: «¿Por dónde andarán y qué habrá sido de ellas? Parecían tan bellas y dejaban entrever tanta ilusión en sus corazones, que realmente es triste verlas tan desamparadas». Con la imagen de estos recuerdos en su mente, continuó avanzando hacia Plaza Nueva. Ya la tarde estaba casi en su final. Caía el sol por encima de las casas de la ciudad de Granada y parecía irse acostando al fondo de la vega. Por eso, sobre la dorada torre de la Vela y las murallas que por este lado rodean a los palacios de la Alhambra, los rayos del último sol del día parecían prender fuego a estos rincones. Vino a su mente, no sabía por qué razón, los días de la Navidad. Por estas fechas, final del otoño y primeros días del invierno, Este rincón de Granada es mágico. El bosque que desde lo alto de la colina cae para el río Darro se viste de colores muy bellos. Amarillos suaves, añiles añejos, ocres naranjas, rojos sangre, paja vieja y madera seca. Un escenario muy romántico, íntimo y misterioso que encoge el corazón y eleva el alma. Muchas, muchas veces, el hombre de la mochila, al pasar por aquí y contemplar estos paisajes, ha experimentado sentimientos tristes, nostálgicos, alegres, amargos, dolorosos. Algo así como si de pronto echara de menos a personas bellas, buenas y muy queridas y que ya jamás compartirá a nada con ellas. Siempre se dice, misterios del alma, de la vida y del universo que golpean en el corazón y nos llevan como de la mano a desconocidos mundos de los cuales no volveremos. Y quizá por esto, cuando ahora esta tarde mira para esta umbría de la Alhambra mientras avanza hacia Plaza Nueva, a su mente acuden las escenas. Le contaron un día que vivía entre los árboles de esta umbría que desde la Alhambra caen para el río Darro. Solo, sin más pertenencias que una cueva que casi nunca nadie veía pero que desde su puerta, se dominadas muy bien el río Darro, el barrio del Albaicín, la ciudad de Granada y la amplia vega. Por eso, en este lugar él se situaba cada tarde y mientras contemplaba las puestas del sol y los paisajes iluminados por los dorados rayos, escribía poemas muy sentidos y bellos, relatos cortos de personas buenas por estos lugares y alguna novela breve. Soñaba el hombre en que algún día, personas inteligentes y cultas, leyeran las cosas que escribía y las encontrarán valiosas. Y soñaba que alguna de estas personas recogieran sus escritos y los publicara. Pensaba él que de esta manera, en algún momento sería famoso y ganaría dinero. De aquí que, con el mayor cariño, guardara en su cueva todo lo que escribía. En pequeños trozos de papel que por aquí y por allá iba encontrando. En estos papeles, también de calidades distintas y tonos diferentes, garabateaba con ánimo y gran ilusión, y dejaba plasmado los mil sueños de su corazón y alma. Y para de alguna manera encontrar consuelo y animarse, con frecuencia se decía: si al final me muero y nadie en este mundo ha valorado ni apreciado como se merece esta obra mía, tampoco me importa mucho. Cuando escribo y en cada momento dejo lo que soy, siento y sueño en estos escritos míos, he sido y soy sincero y he compartido, para la humanidad entera y para todas las épocas, mi visión de este mundo, lugares, paisajes y personas. Al menos, de esta manera, mi yo más real y profundo, queda patente para todo aquel que un día pueda o quiera leerme. De esta manera pensaba el solitario y extraño hombre de la cueva y esperaba. Pasaban los días, los meses, los años. Iba envejeciendo y, tanto en su cara como en su pelo y cuerpo entero, aparecían y aumentaban las arrugas, las canas, las manchas negras, los dolores en pies y manos y el cansancio en su espíritu. Algunas tardes, como en un intento de dar a conocer a las personas las cosas que escribía, salía de su cueva. Por una estrecha senda, recorría la umbría y bajaba hasta las aguas del río Darro. Cruzaba este cauce y a los turistas que encontraban por la carrera del Darro, Plaza Nueva y el Paseo de los Tristes, les ofrecía trozos de papeles con las cosas que escribía. Y al darles estos papeles, muy amablemente les decía: ahora que llega la Navidad, además de buenas comidas, dulces y regalos, a lo mejor te apetece leer algunas de las cosas que escribo. ¿Y qué es lo que escribes?, le preguntaban algunos. Lo que en mis momentos de soledad, cuando la lluvia cae, suena el viento o el silencio de la noche se camufla por entre los árboles, mi corazón siente y mi alma sueña y espera. Si lo que en estos papeles tienes escrito es lo que me acabas de revelar, te digo que será todo una gran cursilería. Son millones en este mundo los que hacen lo mismo que tú. No me interesan las cosas que regalas. Aturdido un poco y bastante decepcionado, el hombre intentaba explicar: pero esto que yo tengo escrito aquí es muy diferente a lo que han escrito otros. Es mi visión particular de la naturaleza que me rodea, de este mundo y las personas que lo habitan y, sobre todo, del gran misterio que es la vida, la muerte y lo que encontraremos cuando cada uno de nosotros se nos acabe la vida en este suelo. Pero es que no sabes tú que de esto que me hablas, ya escribieron y reflexionaron muchas otras personas a lo largo de los tiempos. Lo sé, pero le digo que lo que yo escribo es diferente. Porque lo escribes tú.